La adoración. Lección 6. La adoración, el canto y la alabanza. Hola, querido. La adoración es un tema importante en la vida del remanente, porque el ángel de Apocalipsis 14 apareció en el escenario profético para llamar la atención de los habitantes de la tierra a adorar al único y verdadero Dios. Como un resultado natural de ese hecho, surgen las preguntas: ¿y cómo debemos adorar? ¿Qué significa adorar? ¿Cuál es el rol de la música en la adoración? Bueno, el propósito de la lección de esta semana es estudiar justamente estos asuntos, observando la adoración de Israel en los tiempos de David. Empezaremos hablando de David. Mira, David, antes de ser un rey, había sido un pastor de ovejas. En aquellos tiempos, los pastores vivían mayormente en el campo, acompañando a sus ovejas para protegerlas de los peligros y de las fieras. Así que, con toda seguridad, al dormir en el campo, David tuvo la oportunidad de contemplar en la noche la grandeza de Dios en el espectáculo de la naturaleza. Y entonces su corazón se vio naturalmente llamado a adorar, movido a adorar, y adoró. Adoró con música. Porque la música es la expresión de lo que va dentro del corazón. Pero infelizmente, no toda la vida de David fue tan maravillosa como esa etapa de pastor. Oh, querido, la vida pasa y las circunstancias cambian. Y David se volvió rey de Israel. Y siendo rey, él protagonizó los incidentes más vergonzosos de Israel. Por lo menos uno de ellos. Cayó feo. Adulterio, mentira, intriga, política, asesinato, injusticia, abuso de poder, en fin. Su vida fue un cóctel de pecados. Si comparas los pecados de David con los pecados de su antecesor, el rey Saúl, verás que, desde el punto de vista moral, los pecados de David eran peores. Pero hay algo interesante. Si lees la historia, verás que Dios reprobó a Saúl, pero le quitó el reino a él, pero no hizo lo mismo con David. ¿Por qué? ¿Asunto de favoritismo? No. La explicación está en el corazón, en la apariencia. Mira, si la junta de una iglesia tuviese que juzgar las actitudes de Saúl y de David, con toda seguridad Saúl sería perdonado, porque su problema apenas un poquito de orgullo, pero David sería condenado porque había adulterado y asesinado. Eso ninguna junta de iglesia perdonaría. ¿Pero por qué Dios perdonó? Ah, porque Dios no ve solo lo que está delante de sus ojos. Dios ve el corazón. Saúl nunca se arrepintió, aunque a veces con sus palabras dio a entender que sí. Pero Dios, que lee el corazón, vio que todo era un asunto solo de palabras y nada más. Ya David se arrepintió de verdad. Había descendido a las profundidades del pecado, es verdad, pero desde allí clamó por misericordia y confesó su pecado. Mira lo que dice el Salmo 51, 1 al 3. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame por completo de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Ahora, este no era solo un asunto de palabras bonitas, porque a Dios nadie engaña con palabras bonitas. Este era un asunto de corazón. Por eso Dios le dio una segunda oportunidad. El problema de nosotros es el siguiente. ¿Quién puede leer el corazón de las personas? ¿El pastor? ¿El anciano? ¿La junta de iglesia? No, querido, nosotros somos humanos y propensos a equivocarnos. Por eso necesitamos ser muy cuidadosos al juzgar las intenciones del corazón de las personas. Pero por otro lado, con frecuencia, lo que somos y hacemos revela lo que tenemos por dentro. ¿Cómo Lo que yo soy por fuera puede revelar lo que yo soy por dentro. Esta es una pregunta que todos deberíamos responder con honestidad. Decir, yo adoro a Dios de la manera que deseo, porque nadie tiene que ver con lo que llevo dentro de mi corazón. Ah, querido, eso puede ser peligroso y fatal. En la segunda parte de la lección comentaremos el Salmo 51:17. Tú sabes que el Salmo 51 es la oración de arrepentimiento de David después que el profeta Natán lo concientizó de su pecado. David en aquel momento, como lo hizo Judas, podría haberse suicidado por causa de su pecado, pero en lugar de eso corrió a una cueva y allí lloró amargamente, se arrepintió y confesó su pecado. Ahora, en el versículo 17, él dice lo siguiente: los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Hay tres palabras importantes en este versículo. La primera es sacrificio. El sacrificio, mira, el sacrificio en Israel significaba adoración. Adoración y sacrificio están ligados uno al otro. Sacrificar era adorar y adorar significaba sacrificar. Ahora, ¿cuál debería ser la actitud correcta del corazón al adorar o al sacrificar? David responde: los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Aquí están las otras dos palabras importantes: quebrantado y contrito. Espíritu quebrantado y corazón contrito. La palabra quebrantado tiene la connotación de un limón exprimido o de un pedazo de hielo triturado. El corazón del adorador debe estar así para que la adoración sea correcta. ¿Qué? Pero la adoración no significa júbilo, gozo, alegría, ¿cómo que limón exprimido? Sí, querido, significa todo eso, pero también significa tener el corazón contrito y el espíritu quebrantado. Ah, pastor, no entiendo. Podrías decir, entonces te explico. Y para eso te voy a contar una historia. Cuando era niño, mi hermano mayor y yo cometimos una falta y huimos de casa. Allá por las 7 de la noche, agarraron a mi hermano. Quedé yo solo. Debería ser más o menos 12:00. Estaba cansado de tanto huir. Entonces caí dormido bajo el umbral de una puerta. De repente alguien tocó mi rostro y me desperté. Era mi madre. Traté de correr de nuevo, pero ella dulcemente me dijo: no, hijo, ya corriste bastante. Ya está en la hora de volver para casa. Y me dio un beso. Aquel beso era el beso de la paz y del perdón. ¿Qué hice yo entonces? Estaba con el espíritu contrito, el corazón quebrantado, pero me dio ganas de gritar de alegría por saber que estaba perdonado. Bueno, ese es el espíritu de adoración. Todos nosotros estábamos condenados a morir porque la paga del pecado es la muerte. Pero vino Jesús y pagó el precio de nuestra deuda y nos dice con amor: yo no te condeno, vete y no peques más. ¿Qué deberíamos hacer? Adorar. Tenemos el espíritu quebrantado por saber que nuestra salvación le costó la vida a Jesús, pero sentimos al mismo tiempo alegría por saber que estamos libres de la condenación. Ese es el espíritu correcto de la adoración. La tercera parte de la lección analiza el cántico que David presentó a Asaf, jefe de los músicos de Israel, el día en que el arca del pacto fue trasladado a la ciudad de Jerusalén. Voy a leer un trecho, está registrado en el primer libro de Crónicas, capítulo 16, a partir del versículo 7, mira lo que dice. Aquel día, David por primera vez puso a Asaf y sus hermanos a cargo de la alabanza a Jehová. Alabad a Jehová, invocad su nombre, dad a conocer en los pueblos sus obras, cantad a él, cantadle salmos, hablad de todas las maravillas. Gloriaos en su santo nombre. Alegres el corazón de los que buscan a Jehová. Buscad a Jehová y su poder. Buscad su rostro continuamente. Mira, hay dos principios básicos de adoración en este himno. El primer principio es que debemos adorar a Dios por causa de su grandeza y por sus cuidados para con nosotros en el pasado. En segundo lugar, el segundo principio es que la congregación debe tener una actitud activa de adoración. Piensa en las expresiones alabad, invocad, dad a conocer, cantad, hablad, gloriaos, alégrense, buscad. Todas estas son expresiones que denotan acción. Quiere decir que en Israel la adoración era un acto con participación activa del pueblo, y el pueblo participaba alegremente porque recordaba la manera extraordinaria como Dios lo había protegido en el pasado. Esto no tenía nada que ver con la actitud de algunos adoradores que piensan que si dicen amén muy alto, están cometiendo un acto de irreverencia. Ahora, piensa en ti. Si este sábado vas a la iglesia a adorar, ¿qué cosas buenas ha hecho en tu vida Dios a lo largo de la semana que te inspiren a adorarlo? El otro día me inspiró una oración hecha por un hermano en la iglesia que dijo: Señor, te agradezco y te alabo por el dolor que esta semana llegó a mi vida, porque yo sé que aunque no lo entienda ahora, es en el dolor que es posible crecer más que en la alegría. ¿Sabes qué oración maravillosa? ¿Y qué actitud de un adorador verdadero? ¿Cuáles son los motivos de adoración? ¿Cómo es tu actitud de adoración? ¿Es alegre o tímida? ¿Reprimida? Respóndete a ti mismo, porque nadie puede responderte. El valor de tu oración va a estar estrechamente relacionado con tu concepto de la grandeza de Dios, tu gratitud por las cosas maravillosas que Dios hace en tu vida y por tu participación en la adoración dentro de la iglesia. Siguiendo adelante con la lección, leamos lo que dice Apocalipsis capítulo 4, versículos 9 al 11. Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos, y echan sus coronas delante del trono diciendo: Señor, digno eres de recibir la gloria, la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas, y por tu voluntad existen y fueron creadas. ¿Sabes? Esta es una escena celestial. Juan describe aquí lo que sucede en el cielo. En el cielo hay adoración y hay música. Los ángeles cantan y el tema central de sus himnos es el que está sentado en el trono y vive por los siglos de los siglos. Pero hay que notar que la adoración y la música no es solo el clima del cielo, sino que toda la creación alaba a Dios. A lo largo de la Biblia, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, uno de los temas centrales es la adoración. Y el centro de la adoración es Dios, su poder creador, su amor redentor. Por lo tanto, es natural que en el corazón humano la música también esté bien presente. Es raro encontrar una persona a quien no le guste la música. El problema es, ¿quién ocupa el centro de nuestra música? ¿Qué valores enaltece la música que cantamos o que oímos? ¿Hacia dónde nos lleva? ¿Qué nos inspira? Este es un asunto que involucra mucho peligro, porque mira, muchas veces, pensando que estamos cantando músicas de adoración a Dios, podemos estar adorándonos a nosotros mismos o a nuestros propios sentimientos o a cualquier persona humana. El otro día, por ejemplo, escuché a un joven cantar en la iglesia un himno interesante. El himno no mencionaba ni una vez a Dios ni a Jesucristo. Si cerrases los ojos y pensases en las letras que ese esa joven estaba cantando, daría la impresión de que una joven enamorada le estaba cantando a su novio. Expresiones como, yo no era nada hasta que te conocí, llegaste a mi vida trayendo amor, ¿dónde estaría yo si no me hubieras dado amor? Pero, ¿a quién le estaba cantando? Ese es el peligro. No toda canción enaltece el poder creador y redentor de Cristo. No toda música te inspira sentimientos de gratitud y espíritu quebrantado. Hay que pedirle sabiduría a Dios para no caer en este peligro. Llegamos al fin de la lección y aquí hablaremos un poco acerca de la influencia de la cultura en la música que cantamos. Esto es importante, ¿sabes? Porque nosotros somos frutos de nuestra cultura. Aún en la vida espiritual, la cultura ejerce una influencia poderosa en la manera de ver las cosas. Por eso debemos guiarnos por principios y no por costumbres o por asuntos culturales. Los principios son eternos e innegociables. Los principios no cambian ni con la generación ni con la cultura. El problema es que a veces nos olvidamos de los principios y empezamos a defender las costumbres culturales. Y con eso abrimos heridas y creamos dolor en la iglesia. Eso es más frecuente en el asunto de la música. Por eso deseo revisar tres versículos. El primero es Primera a los Corintios capítulo 10, versículo 31. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. La gloria de Dios. ¿Cantas? Entonces yo te pregunto, ¿para gloria de quién? ¿De tus sentimientos? ¿De tu gusto musical? ¿O de ti mismo? ¿O de Dios? El otro versículo es Filipenses capítulo 4, verso 8, dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Aquí el principio es la pureza, la virtud. Lo que canto me inspira pensamientos puros. El otro día alguien me dijo, cuando escucho algunos himnos movidos en la iglesia, me acuerdo de mi vida de pecado. Ya otro joven, que nunca había estado fuera de la iglesia, decía que a él esa misma música le inspiraban pensamientos buenos. ¿Te das cuenta cómo es delicado este asunto? Bueno, aplica este principio a tu vida. Si algo te inspira mal, no lo hagas. Piensa solo en lo que te hace bien, en lo que es puro, en lo que te ennoblece. El último versículo que quiero leer es Colosenses capítulo 1, versículo 18. Él es también la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, y es el principio del el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. ¿Quién debe tener la preeminencia en la música que cantas? ¿Quién debe tener la preeminencia? Esta es la respuesta que requiere honestidad, porque solo tú la puedes responder, nadie la puede responder por ti. Oh, querido, haz de Cristo el centro de tu vida, el centro de tus pensamientos, el centro de tus sentimientos, el centro de tu adoración, y se acabarán los problemas de discordia en la iglesia. No que esta música, no que la otra. Haz de Cristo el centro de tu experiencia. Para más información sobre este u otros materiales por el pastor Alejandro Bullón, puede llamarnos gratis en los Estados Unidos al 1-800-990-8432 y en México al 01-800-701-3291 y con gusto le atenderemos. También puede visitar nuestra página de internet en ppvida.com. Todos los derechos reservados y prohibida la reproducción total o parcial de este producto, así como la transmisión por la radio, la televisión o la internet. Pan de Vida Productions, 2011.